Mi gym en casa, episodio 27. Muy buenas, ¿cómo va eso? Bienvenidos a otro episodio más de Mi gym en casa. Soy Sergio, el creador de migymencasa.com. Y bueno, bienvenidos otra semana más. ¿Qué digo otra semana? Otro día más, que ya no es cada semana, ya es cada dos semanas. Otro día más al podcast donde hablamos de entrenamiento y de alimentación. Entrenamiento, ya sabéis, lo que podéis hacer a vuestra marcha, a vuestro rollo, en casa, en el parque, donde sea. Calistenia, flexiones dominadas y luego un poquito de cardio, sobre todo carrera minimalista, ir descalzo y esas cosas. O burpees, saltos a la comba y todo eso. En la parte de alimentación sabéis que me mola bastante mirarlo desde un punto de vista evolutivo, lo que es la dieta paleo, pero bueno, tocamos así diferentes temas, no somos monotema. Y precisamente el episodio de hoy pues está un poco relacionado una cosa con la otra. Hoy vamos a hablar del documental Super Train Me, que es como un estudio troll, ¿no? Como un estudio ahí que roza la ética. Es, bueno, para los que no sepáis lo que es, o los que lo sepáis os refresco la memoria. Es la réplica Made in Spain, hecha en España, del estudio americano Super Side Me, que era este hombre que se tiraba un mes entero comiendo en el McDonald's y acabó muy chungo. Pues aquí lo hemos hecho, bueno, lo han hecho David Moronta y compañía a la española. Pero antes de pasar a la entrevista, recordaros que si queréis comentarme cualquier cosa desde el apartado contactar de migymencasa.com lo podéis hacer y os responderé encantado. Y si tenéis dudas que queréis que resuelvan el podcast, lo podéis hacer por ahí, pero mejor, y si os apetece, le dais al botón de grabar en la sección de podcast de la web y ahí podéis grabar vuestra pregunta y la ponemos aquí en el programa, que queda muy chulo. Recordad que tenéis 90 segundos. Si os enrolláis mucho, os corto. Bueno, os corta el programa, que funciona así. Y bueno, como siempre, agradeceros muchísimo las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gusta y los comentarios en iVoox. Así que bueno, vamos al lío. Como os decía antes, Super Train Me es el documental a la española hecho de la réplica de Super Side Me, que fue el documental americano. La diferencia, hay dos diferencias. Una es que el protagonista del documental, que es David Moronta, que es un judoka que compite a nivel internacional, que es un máquina, ahora nos meteremos más en profundidad con eso, y la diferencia es esa, que él hace ejercicio y el americano pues no hacía ejercicio, tenía una vida sedentaria. Y la otra diferencia es que está hecho en plan a la española, como somos nosotros, así como más cachondos, ¿no? Menos espectaculares. Y os voy a poner un trocito del documental que seguro que os vais a echar unas risas. Como el documental en sí es en vídeo, esto es un podcast que no podemos ver las imágenes, lógicamente. Os lo voy a contar un poco para poneros en situación, para que sepáis un poco de qué va. Hay un momento en el documental americano que el protagonista empieza a encontrarse así como mal ahí, y coge y el tío pues echa la pota, ¿no? Y David, hay un momento también que está en el coche y lo está pasando un poco mal, y bueno, vamos a ver lo que pasa. Que no, hombre, que no voy a vomitar. Eso solo pasa en los documentales americanos. Aquí en España, una vez que entra ya no sale. Por el mismo lado, luego saldrá, pero más adelante. ¿Os ha gustado? Ni más sudoras ni nada. Aquí en España, el macho ibérico. Me va a pedir otro. Bueno, espero que os haya gustado la comparación. Bueno, aparte de coñas aparte, con el toque torrente este que le ha dado aquí David. Bueno, el documental, la verdad, deciros que es una... O sea, que está hecho de forma seria, aunque tiene así un toque de humor que la verdad que lo hace muy ameno y entretenido. Comentaros, como viene siendo habitual, que ha habido un pequeño fallo técnico, porque ¿qué sería de una entrevista de mi gym en casa sin fallos técnicos? Sería una cosa extraordinaria y extraña. Bueno, ha sido... Al grabar había un poco de eco, pero vamos, he estado editándolo bastante rato y bueno, la verdad que apenas se nota en algún momento, pero vamos, no es nada molesto y ya os digo que se nota muy poquito. Bueno, nada más, Os paso ya con la entrevista con David y espero que la disfrutéis. Bueno, David, bienvenido al podcast. Buenas tardes. Bueno, lo primero, pedirte perdón y agradecerte muchísimo, bueno, porque, pues eso, teníamos la entrevista grabada, bueno, los oyentes ya lo saben porque lo he contado en algún episodio, pero después de tenerlo grabado y todo, te dije, David, macho, que esto se oye fatal, hay que repetirlo, vamos, te animas y a la primera encantado, así que, vamos, encantado aceptaste, así que muchísimas gracias por venir otra vez. No, no hace falta, agradece. Si comí tantas hamburguesas por repetir tantas entrevistas no va a haber problema. No tiene efectos secundarios, ¿no? No tiene efectos secundarios. Bueno, estar sentado, si sé que respetarlo mucho, sí tendría efecto. Bueno, cuéntanos, ¿quién es David Moronta y a qué te dedicas? Bueno, pues David Moronta es una persona normal que en la actualidad está haciendo el doctorado en ciencias del deporte y me gusta... como estudiante de ciencia del deporte, todo el deporte y en especial judo. Y dentro del judo una modalidad que se llama judo kata, en la que llevo compitiendo varios años a nivel internacional y disfruto aún de ella. Y ese sería un resumen del David Moronta. Y aquí donde tenéis a David Moronta, que el tío dice nada, que compito en judo y tal. Bueno, cuando grabamos iba a competir en Malta, en el Campeonato del Mundo, y le pregunté, bueno, ¿qué tal va? Y dice, bueno, es que yo ya estoy mayor, con hacer el top 10 ya más que me vale. Y va el tío y se casca quinto, ¿no? Ha sido, acaba de ser quinto. Sí, la verdad es que me he sorprendido yo a mí mismo, porque no esperaba estar tan arriba, pero bueno, se dieron las circunstancias de sentirme bien y llevar buenos entrenamientos, buena compañía en el Mundial y tuvimos el día, que es la diferencia entre el primero y el quinto. No es que entrene más, pero tener buenas sensaciones las tuve y bueno, nos metimos en la final y en la final pues hicimos un quinto puesto. Entonces, sorprendido, la verdad es que sorprendido y agradado. Bueno, darte la enhorabuena. Oye, y David, cuéntanos, para que el que no sepa mucho esto del judo, ¿qué es esto del judo kata? Vale, pues sí, la verdad es que es una modalidad que se ve poco. En judo hay tres formas de competir. La de randori, que es la que vemos en la tele y en la que está en las olimpiadas, la modalidad olímpica en la que uno lucha contra otro. Luego está judo kata, que es la que yo realizo, en la que es muy técnica y salen una pareja de judokas y realizan una serie técnica prefijada y los jueces la puntúan. Y así van saliendo numerosas parejas y las van puntuando. La de mayor puntuación pues va pasando a las siguientes fases. Y la última modalidad de competición es judo show, que es más espectacular, con música, con acrobacias técnicas y es más entretenido. Oye, ¿tenéis vídeo de la competición o no está por ahí colgado? No lo sé si estará colgado, pero seguro que alguno de otros sí que hay, del europeo creo que tenemos y del Campeonato de España también. Por ahí tiene que haber, se llama Kime no Kata. Hay muchos vídeos por ahí. Y... Kime, ¿cómo se deletrea para ponerlo ahí en el. K-I-M-E. Kime N-O-K-A-T-A. Kime no Kata. Pero en la página de Judo Inokuma, con K, ahí podéis encontrar todos los vídeos, fotos, noticias y todos los avances que vamos haciendo en nuestra participación. Judo Inokuma. Vale, pues lo pongo busco el enlace y lo pongo ahí en las notas, por si a alguien le interesa que se meta por ahí. Pues agradece. Bueno, David, ¿qué es esto de Super Train Me? Cuéntanos. Pues Super Train Me es una locura que se nos ocurrió en la universidad. Cuando yo estaba en segundo de carrera, nos pusieron el vídeo de Super Train Me y me llamó muchísimo la atención. Super Side Me, ¿no? Eso es, perdón, Super Side Me... Ya lo confundo, porque el nuestro tiene que ser más famoso. Entonces, me llamó la atención y yo vi que este hombre, Morgan Spurlock, casi se muere, la verdad. Pero yo pensaba que no era por la comida, sino era porque era sedentario, porque no hacía ejercicio. Y bueno, que sí, que no, la profesora que esto, mis compañeros que están locos, que no sé qué. Y dije, pues este verano lo hago. Y este verano lo hice. Pues Super Train Me es la contrarrespuesta al vídeo de Super Side Me. Comer igual que él, pero no ser sedentario, hacer ejercicio, a ver qué es lo que pasa. Y con versión española, ¿no? Ahí con humor y tal. Sí, siempre quisimos divertirnos porque esto nació como te he dicho, en una idea de clase para pasar el verano juntos unos compañeros. Yo no pretendía otra cosa. Entonces la idea fue divertirnos. Que luego todas esas grabaciones desembocaron en un documental y en un montón de documentos y paper y charlas, ahí no sabíamos si íbamos a llegar. Entonces, la idea era divertirse y darle el puntito de España, un poquito de broma y el macho ibérico que estuviera siempre presente. Justo eso, todavía no lo sabes porque no lo has escuchado, pero en la intro ya tengo preparada la parte esa que haces como el Morgan este, ¿no? Que iba a echar la pota y tú, que no, hombre, que no. Justo sale. Esa lo tenía en mente, nada más que vi la película y dije, si hago algo de esto, lo parodio totalmente. Y salió bien, salió bien. Versión española, muy bien, muy bien. Está entretenido. Bueno, a ver, cuéntanos cómo era tu entrenamiento y nivel de forma física antes de empezar con el experimento. Vale, mi nivel de forma inicial era elevado más que el de la población base, ya que yo estaba compitiendo en esos entonces. Había terminado el europeo hacía poco de catas. Entonces llevo un entrenamiento alto, pero tampoco excesivo. Y lo que hicimos fue, antes del proyecto, restringir los entrenamientos para intentar ser lo más sedentario posible y parecerme lo máximo posible a Morgan Spurlock. Y mi vida, estilo de vida, igual. Intentamos ser una persona normal de la calle durante un tiempo para iniciar el proyecto por igual. Vale, para que tuviera similitud con el otro, claro. Sí, la idea era simularlo lo máximo posible, aunque luego durante todo el proyecto trabajamos por porcentajes, para que no interfiriera demasiado en mi condición física. O sea, mi 80% es uno y el 80% de otra persona es otro, pero sigue siendo el 80%. Sí, digamos que para uno que está entrenado ir al 80%, yo qué sé, corriendo, es ir Eso es. fuerte, y para alguien que no ha hecho deporte en su vida, igual con andar rápido por una Claro. cuesta, digamos que ya es el 80%, ¿no? ¿Te Eso refieres es, a eso? sí. Eso, a eso me refiero. Yo, por ejemplo, para el vídeo se ve muy claramente que a veces llego a esfuerzos extremos, pero para mí eso es un 80, un 85%. Para mi abuela es bajar a comprar el pan y subir por las escaleras antes de ir al ascensor. Entonces, sigue siendo un 85% y acaba igual de cansada que yo, pero yo necesito otro tipo de estímulos para llegar a mi porcentaje. Exacto. Bueno, en la versión americana dicen que Morgan sufrió daños irreparables en el hígado. No sé si llegó a ser así, pero ¿no te da un poco de miedo repetir lo que él iba a hacer? Sí, la verdad es que al ver el documental daba un poco de reparo, pero también los americanos eran un poquito exagerados, le metieron mucho teatro. A mí casi me preocupaba más el tema de que él decía que se le iba el vigor. Aquellos entonces yo no tenía novia y estaba soltero y decía, bueno, si entre que ligo poco y encima esto va a ir para abajo, pues mal rollo. Pero bueno, en principio sí daba un poco de reparo y de respeto, pero confiaba muchísimo en el deporte y sabía que me iba a ayudar, era mi aliado, mi arma secreta. Bueno, de hecho, en la parte que comentas del vigor, suena así como un vigor, suena que ahí no tuviste problema, ¿no? A lo largo de todo el mes. No, parece ser que no, me levantaba bastante contento la mayoría de los días. Siempre decía, hoy me he levantado super side me. Entonces, no hubo problema. Tampoco pudimos hacer un press y un post de ese tema. No hubo posibilidad de hacer esa prueba, pero bueno, no sentí nada al respecto. Sí. Vale. Bueno, a ver, seguimos. Los últimos días en el documental se te ve con peor cara que al principio. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te fuiste sintiendo a lo largo del mes que duró el experimento? Bueno, pues la verdad es que el primer día es genial y comes hamburguesa y cenas hamburguesa y al día siguiente igual y te ríes. Ya el tercer día no te empieza a hacer demasiada gracia y dices, ostras, me quedan 27. Y ahí es cuando esos 27 días empieza el proyecto y la verdad es que al final sí que lo pasé un poco mal. No hasta el punto de abandonar porque no estaba en mi mente esa posibilidad. Pero sí que los médicos decían, no, yo creo que ya tienes que dejar el proyecto. Cuando faltaban 4 o 5 días me dijeron, no, tienes que dejarlo. Y dije, sí, no te preocupes, dentro de 4 o 5 días. Entonces, sí que los valores empezaron a dispararse. Entonces, tuvimos algo de miedo y malestar también porque tenía que probar todos los productos de la carta del restaurante que habíamos elegido, que era McDonald's. Y dejé para el final los que menos me gustaban y bueno, pues hubo ahí una anécdota que me tocó, yo no bebo alcohol y no me gusta la cerveza y la dejé para los últimos días y se me ocurrió la genial idea de, bueno, como no me gusta la cerveza, lo mezclo con algo que me guste, Coca-Cola, Y Coca-Cola, cerveza, 4.000 calorías al cuerpo. Coca-Cola, cerveza, para adentro. Y eso empezó a revolverse en mi estómago. Y a las 3 de la mañana yo quería vomitar y mi mayor preocupación era, joder, si vomito me lo tengo que comer porque si no, no he cumplido con el proyecto. Bueno, unas paranoias totales. Y luego también se exageró un poco de cara al documental para que llamara mucha atención mi cara, mi malestar. Un poquito me llamaron, oye, haz que se preocupe la gente y tal, no sé qué. Pero bueno, se pasó mal. La verdad es que no fue agradable los últimos días, pero había que aguantar. La verdad que sí que se te veía en la cara así, que tenías peor cara los últimos días, así como más hinchado y todo, así se te veía ahí con Sí, mala cara, así. me muchos kilos o más hinchado de lo normal, los entrenamientos extremos, en muy poco tiempo, entonces se juntó todo, no dormir, una situación nueva, todas las sensaciones que tenía diferentes, la presión del equipo, hubo unos factores que sí que al ver yo el documental veo que sí que es verdad que la cara me iba cambiando y más hinchada, ¿eh? Oye, le podías haber echado la cerveza al limón mejor que Coca-Cola, ¿no? ¿No se te ocurrió o qué? Sí, claro, luego me di cuenta, claro, se nota que no salgo y que no tomo, luego me di cuenta que la gente se la pide con limón, pero no, esa combinación ahí mal hecha, pero bueno. Bueno, hablemos de los resultados. A ver, empecemos por la analítica. Venga, Te baja el venga. colesterol total, subes Sí. el HDL, el colesterol llamado bueno, bajas el LDL, el que llamamos malo. Sí. Joder, parece increíble, ¿no? ¿Qué niveles de triglicéridos tenías antes y después? Pues sí, creo que no recuerdo, al principio nos hicimos una analítica, tenía 100, 100, 105 en cuanto a triglicéridos y luego sí que llegaron a bajar bastante, creo que tengo por ahí alguna analítica del día 20 y aparecían entre 60 más o menos y el colesterol total pasó de 195, 96 a 190 y luego bajó algo más. Sí que hubo esa variación, a lo mejor no es mucha, pero es que tampoco fue mucho tiempo y el cuerpo estaba sometido a un estrés alto y con todo eso mejoró, aunque fuera mínimo. Entonces, hubo una contrapartida que era el tema del hígado. El hígado sí que se Las vio. transaminasas, no, ahí sí que ya han Claro. saltado las alarmas, Se ¿no? vio dañado GOT y la GPT se vieron alteradas. Entonces, sí que hubo ahí problemas. Entonces, bueno, pues creo que hubo que fue resultados para todos. Mejora por un lado y empeora por otro. Resultado final que hay que hacer mucho deporte y que ayuda, pero no es el milagro para todo. Hay que comer correcto. Aún así, bueno, eso, los niveles de colesterol y tal, la verdad que, bueno, según me has contado encima, los triglicéridos también, que no aparecen en el documental, pero también encima te bajaron. Sí, Pero sí. la historia del punto negativo no viene con las transaminasas, pero bueno, aún así, te subieron 3 veces menos o cuatro, ¿no? Que Sí, en el otro sí, sí, experimento sí. en el Eso es. sedentario, ¿no? Aunque tuvo daño hepático y mejoró algunas cosas, aunque fuera mal, Morgan Spurlock llegó a tener casi 500 y pico en la GPT, creo recordar, incluso 600, era un hígado cirrótico, ya tenía cirrosis, como si hubiera estado bebiendo alcohol toda su vida. Y el mío estaba elevado fuera de los parámetros normales, que llegó a tener 132, creo recordar. Pero aún así, claro, es 3, 4 veces menos que si no hubiera hecho deporte. Entonces, fue un dato negativo, pero hay que tener en cuenta cuánto de negativo fue en referencia a Morgan Spurlock. Al otro, claro. Bueno, aquí viene cuando ya es el descojono. Composición corporal. Coges 4 kilos y solo uno de grasa. 900 gramos de grasa y a nivel muscular cogí, sí, era 5,1 kilos, creo recordar, y 4 y pico, claro, lo cogí de músculo. Las piernas, sobre todo, es donde en el tren inferior es donde más musculatura conseguí acumular, y el DEXA lo demuestra así. Y dentro de poco, creo que nos van a publicar un artículo, que esto va más despacio, científico, y ahí saldrán todos los datos. Y fue en el tren inferior donde acumulé grasa, claro. Transformé mi grasa que ya tenía anteriormente en mi cuerpo, más toda la que había ingerido, la conseguí transformar en músculo. Y eso es lo que hace el deporte, claro. Y Estará la gente diciendo, pero bueno, ¿qué ha entrenado este tío? Yo quiero hacer lo que ha hecho este hombre a pesar de comer fatal, digamos, ahí en el Sí, McDonald's. sí. A ver, ¿cómo era el entrenamiento? Cuéntanos así, el entrenamiento semanal, más o menos. ¿Cómo? Bueno, venga, a ver, os cuento algo, pero me tenéis que contratar como entrenador personal, ¿eh? De todas formas. Vale, luego te dejamos ahí la página para que. No, no, se hizo todo. Este documental es público, nuestra idea era llegar al máximo gente posible. Se hacen instalaciones públicas, en parques, incluso hicimos mudanzas, salir a bailar, o sea, cosas sencillas que pueda llegar a todo el mundo. Luego hicimos unos entrenamientos un poco más específicos con base de HIIT, es decir, con intervalos de entrenamiento muy alto, intensidad muy alta, para que durante el entrenamiento tal vez no consumiera demasiado grasas, pero sí que a lo largo del día esos entrenamientos producían un desorden metabólico tan grande que el cuerpo necesita regenerarse por dentro y esa actividad de regeneración es lo que hacía consumir toda esa grasa o todos esos hidratos que había consumido a través de la ingesta. Entonces, te puedo decir algún entrenamiento que recuerdo, los dividimos en Super Training 1, Super Training 2, para darle un nombre, y hacía, por ejemplo, en una pista de atletismo abierta al público, 400 de metros de carrera, luego balanceaba 20 veces o 21 veces la kettlebell, las pesas estas rusas. Hacía 12 dominadas con ayuda de gomas y luego hacía 21 thruster y lo que tenía que hacerlo es todo eso 3 veces, sin limitación de tiempo, lo que tardara, siempre intentando mantenerme en el rango de 80-90%. Y ese era mi entrenamiento. Sí que es cierto que hacía un calentamiento bastante exhaustivo de 20-25 minutos y más luego una sesión de 10-15 minutos de estiramiento. Pero ese era un día mío de entrenamiento y entrenaba 3, 4 días en semana y a lo mejor alguno más de recuperación, estiramiento. Lo que sí es cierto es que llevaba una vida muy activa. Iba andando a todos los lados, tenía que hacer un mínimo de 10.000 pasos al día, que yo creo que eso fue lo más importante de mantener la actividad física durante todo el día, aparte de los entrenamientos. A ver, que me he perdido. Vale, ya sé, ya me he encontrado. A ver, Lo siento. nada, no pasa, nos contabas que eso, que había el entrenamiento HIIT, pero que luego había una parte ¿Sí? que no era entrenamiento en sí, pero era muy importante y es súper importante de hacer los 10.000 pasos al día, o sea, llevar una vida activa. No solo entrenar, Eso sino es, que el resto del tiempo que no estás entrenando, ¿qué mover hago? el culo, ¿no? O sea, hacer cosas. Vida activa. Yo iba a hacer una mudanza o cogía y salimos a bailar por la noche o llevaba una vida muy activa, iba andando a los sitios. Entonces, eso creo que fue un punto vital, el ser una persona activa. Imagínate, yo, sin yo quererlo, llegué a ser sedentario a los 2 años siguientes, sin yo quererlo, yo no quería, pero me levantaba, me montaba en coche 1 hora para ir hasta la universidad, me sentaba 4 horas en clase para estar en el máster, luego tenía que estar en el despacho haciendo temas de laboratorio otras 2 o 3 horas, me sentaba en el coche y me iba a casa. Era sedentario, sin yo quererlo, obligatorio era sedentario porque el ritmo de vida me lo marcaba. Entonces tenía que romper esa forma de ser sedentario. Entonces, tener una vida activa, bajarme un par de paradas antes de mi trabajo en el tren o en el autobús, o ir andando, salir los fines de semana, comprarme un perro que todavía no sé quién pasea a quién. Entonces, todo ese tipo de cosas que parecen sencillas es una vida activa, subir las escaleras en vez del ascensor, cosas sencillas que creo que eso es lo que marca un poco el punto. Y luego el deporte es necesario un par de veces a la semana o tres, algo divertido. Que realmente no somos conscientes a veces de decir, joder, es que sí, he estado todo el día sin parar de hacer cosas, pero lo que dices, tú he ido en coche y he vuelto en coche y he estado sentado allí, ¿sabes? Que ser un poco conscientes de obligarnos a andar un buen rato, Eso una. es. Porque 10.000 pasos que es 1 hora y media o así andando, 1 hora. Ahora ya no sabría, yo era a lo largo del día, pero sí, por ahí deben andar. Marcamos unos 8, 80 centímetros y vamos a unos 6 kilómetros hora. Podría ser. Un par de horitas a la semana, al día es lo que se recomienda. Y hacer unas sentadillas, por ejemplo, en casa, algunas cositas sencillas. Oye, te iba a preguntar, has comentado que el entrenamiento en sí era un tipo HIIT de estos, como tipo CrossFit y tal. Eso es. ¿Luego hacías aparte también algo de fuerza fuera del circuito? Sí. Bueno, en esos días no. Luego otros días no. La verdad no hicimos tema de gimnasio con máquinas. No hicimos. Porque eso costaba dinero, entonces no se adecuaba a lo que nosotros queríamos llegar a la gente. Queremos que fuera algo sencillo. Hay gente que no le gusta mover pesas ni ir al gimnasio. Entonces, sí que algún día íbamos, pero a hacer bici o a hacer remo, pero no hice ningún tipo de entrenamiento de fuerza como tal, a nivel de gimnasio, de levantar mancuernas. No, no, de eso no hice nada. Fui un día a CrossFit, que hicimos cargadas y todo fue muy funcional y muy, muy cercano a la gente. Qué curioso, guay. Mira, justo además lo que intento transmitir desde aquí, ¿no? Que con una barra de dominadas Eso es, o eso muy es. poco puedes hacer burpees, yo qué sé, cualquier cosa. O Sí, sea, hay sí, un sí, sí. montón de alternativas para estar en forma y estar saludable, vamos. Eso es. Y al que le guste el gimnasio, está el gimnasio también. Yo voy a entrenar porque mi modalidad deportiva lo necesita y en verano, pues para marcar tableta y bíceps, claro, eso está claro. A ver, seguimos con las preguntas. A Vamos. ver, ¿qué me he ido? Vale. Oye, ¿crees que con comida real, o sea, real me refiero a alimentos no procesados, hubieras sido capaz de meterte tantas calorías Sí. y de haber ya, y los resultados hubieran cambiado en cuanto a ganancias de grasa, de músculo? Vale, pues nada más acabar el proyecto estuve 2 días y medio sin comer nada, nada de nada, porque acabé harto de comer, no de la comida, que es diferente, acabé harto de comer. Y mi sensación siempre era esa, ¿qué hubiera pasado si hubiera comido otra comida? Pues Super Train Me 2, tendrías que esperar. No, no lo... Dieta mediterránea ahí o algo así, Sí, ¿no? no lo sé, Una... la verdad es que yo pienso que hubiera pasado algo parecido, pero sí que es cierto, ingerir 4.000 calorías en comida sana, tendría que haber hecho otro tipo de mezcla. Yo es que ahí ya me pierdo, no soy nutricionista. Yo sé que el deporte hizo su parte, pero no sabría decirte con aceites y demás, sí que metes muchas calorías, pero son sanas y habría que hacer otro tipo de combinación, pero sí que tal vez me costaría algo más, pienso. Claro, porque es con una Coca-Cola de estas súper grande que te mandan ahí, eso es un mogollón de calorías, un mogollón de azúcar. Eso es, sí. Entonces, habría que hacer otras combinaciones, habría que contar con nutricionistas, pero se podría prácticamente, pienso. Oye, ¿dónde hay que llamar para que hagáis el segundo Super Train Me ese? ¿Dónde? Yo estoy dispuesto a financiadores, porque todo esto no Pues lo nada. financiamos nosotros y me gasté cerca de unos 1.000 euros en comida en ese mes y tuvimos gente que nos ayudó, aunque todo desde la modestia, luego la... Tuvimos de alguna organización y alguna institución también ayuda, pero todo esto fue sufragado por nosotros y a través de una ayuda de iniciativa europea que solicitamos. Entonces, Super Train Me 2 está ahí en el aire, sí se pensó en un inicio, pero bueno, nunca se sabe. Yo me abro a la audiencia y me debo a mi público. Podría ser, podría, no se descarta, no se descarta. Bueno, pues desde aquí hago un llamamiento a todo el que esté escuchando y oye, Sí, vamos a si hacer un queréis financiarlo, crowdfunding de esos y... funding, es verdad. Pues me contactáis a mí, bueno, o a David, que luego Ay, daremos ay, su ay, página y ay, ay. tal, Vale. y ya habléis entre vosotros. Y nosotros, yo encantado, vamos, de que lo hagáis. Bueno, a ver, más cositas. Otro resultado, mejoraste la capacidad aeróbica, ¿no? De antes a después. Sí, es cierto. Mejoró, desplazamos mi umbral aeróbico, o sea, necesité menos... entró a ver cómo lo transmitimos al público. Hice más ejercicio con menos necesidades de ausencia de oxígeno. O sea, desplazaron los umbrales. Fue sorprendente de cara a los fisiólogos porque era solo un mes. Un mes. Y no se suelen desplazar los umbrales tan fácilmente. Entonces sí que mejoró mi capacidad aeróbica. Y eso sorprendió bastante. Pienso que fue por eso, al no centrarnos en entrenamientos de gimnasios estáticos, sino hacerlo todo muy funcional, y la vida activa también ayudó bastante, pienso. A mí lo que me choca de esto también es que, bueno, aunque estuvieras alguna semana antes de empezar el estudio sedentario, pero joder, que tú eres un tío que compite y que tienes un nivel de forma física. Eso, por eso le chocó bastante. No es lo mismo si no haces nada, con poco que hagas mejoras, pero si ya has hecho algo, estás bien, es muy difícil mejorar. Entonces dijimos, joder, si a mí me ha hecho este bien, yo ya estando bien, ¿qué no podrá hacer el ejercicio sobre la gente que no hace nada? Hará milagros. Esto es un dato sorprendente. Entonces, sí, sí que le chocó y y está llegando el mensaje a la gente y no, muchas veces nos llaman para hacer reuniones, nos ha encantado, he mejorado mi estado de salud, me siento mejor y a lo mejor llevan 2, 3 semanas haciendo solo. Claro, acabas de decir además la esencia, ¿no? Bueno, para mí por lo menos del documental, de si yo que ya entreno he mejorado todo esto comiendo mal, Eso es, eso lo que es. dices tú, una persona pues que no haga nada y que coma normal, tampoco volverte loco, haciendo un poquito 3 días a la semana y tal, joder, los beneficios que puedes tener, ¿no? A largo plazo de salud y de todo. Eso es el kit del mensaje del documental. Bueno, vamos ahora con una pequeña crítica que tengo ahí del Venga, documental. por ello. Cuando escribí un artículo que, bueno, hablando sobre todo de Super Train Me, y hay dos nutricionistas o médicos, no sé exactamente qué son, que ven mal a esta dieta por ser tan grasas saturadas, y otra dice que por ser low carb, o sea, baja en carbohidratos. Creo que ese no es el problema, que más bien es el tipo de comida más que la distribución de macronutrientes, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Sí, pues tengo que decirte mi opinión, soy de ciencias del deporte, entonces el deporte es el que hizo su papel, ya en tema de nutrición me pierdo bastante, tengo mi opinión, pero contamos con expertos y estamos hablando de que este documental es del 2012, entonces esas opiniones son de 2012, que pues esas corrientes, pues a lo mejor que me estás comentando son más actuales. Y puede ser que ahora opinen ellos lo mismo. En aquel entonces se opinaba así. Son expertos reconocidos a nivel internacional y ellos son los que nos dieron la respuesta. Yo me pierdo un poco, entonces no puedo darte mi opinión porque no tengo conocimientos de nutrición ni de temas de alimentación. No lo han hecho los expertos y también tengo que comentarte que se les grabó cerca de 2 horas y en documental salen 2 minutos. Seguramente en algún lado aparecía eso que me estás comentando, pero el que lo montó pues creyó más oportuno decir eso o comentar eso o se hizo más énfasis en eso porque es algo más sencillo de llegar al público general que queríamos, porque sí que teníamos bastantes críticas de los expertos que no habían salido datos profundos y teníamos críticas de la gente del pueblo de no entiendo lo que está diciendo esa persona por la boca. Entonces, había que llegar a un término medio y buscar algo que llegara al mensaje. Sí que es cierto lo que tú comentas. Mi opinión también puede ir por ahí, pero no sabría decirte. La verdad que o sea, llevas razón con eso de que en medicina o en ciencia, digamos, que se está avanzando muy rápido. Ves que en alimentación ya es como el campo que más rápido evoluciona, ¿no? Mira, de hecho, justo en el apartado de alimentación del blog tengo una cita que retrata bien esto, que dice: la mitad de lo que se os va a enseñar como estudiantes de medicina dentro de 10 años se demostrará que estaba equivocado. El problema es que ninguno de vuestros profesores sabe qué mitad es. De un doctor de la Universidad de Harvard. O Para sea, que como. vean. Sí. Entonces, claro, es verdad, porque claro, una cosa que se grabó hace 5 o 6 años, dice, joder, pues igual. Claro. O igual esto que te estoy diciendo yo a ti ahora, es que esta crítica, igual dentro de 5 años la escuchas y dices, joder, este tío que está diciendo, ¿no? Claro, no sabemos. Entonces, bueno, por ahí tiene que estar la tendencia, pero bueno, pues es lo que se comentó en aquel momento y pareció bien y el mensaje llega y hay que actualizarse. Claro, eso es lo bueno de la ciencia, que nos equivocamos y volvemos a incidir sobre el caso para mejorar. Claro, por eso tenéis que hacer la segunda Ahí. parte, macho. Me estás animando, ¿eh? Me estás animando, ¿eh? Bueno. Bueno, David, y pues ya para terminar, ¿de dónde podemos encontrarte? Ah, pues estoy en mi casa. No. Si física o en internet, ¿no? Sí, Como claro, quieras. no hay problema, era broma. Tengo un blog que llevo hace bastante tiempo, pero son cosas mías, de artes marciales, y pongo alguna cosa interesante, davidmoronta.blogspot.com. SuperTrainMe tenía un blog también y está ahora un poco desactualizado, pero podéis encontrar bastantes datos interesantes y cosas chulas que pusimos en su época. Sería SuperTrainMe y poner David Moronta en Google salen bastantes cositas mías, buenas y malas. En ninguna salgo desnudo, así que no os preocupéis. Vale, pues apunto ahí tu blog Vale. para ponerlo ahí en las notas y el de Super Training también. Perfecto. Perfecto. Pues nada, David, muchísimas gracias. La verdad que me lo he pasado guay y yo creo que a la gente le ha gustado la entrevista también. Me alegro y espero que sea así y podéis contar conmigo, aunque no hagamos SuperTrainMe 2. Pues nada, de nuevo darte las gracias por esta segunda entrevista repetida y nada, bueno, ¿tienes alguna competición por ahí o ya con esta hasta a corto plazo no tienes nada Ah, por el ahí? Mundial marca el fin de la temporada y estamos un poco relajados hasta enero, que empezarán otra vez los entrenamientos, diciembre, enero, para volver a iniciar la temporada y volver a estar en el top 5. Ahí, ahí, pues nada, mucha suerte y nada, muchas gracias, tío, un Bien, abrazo, nada, David. hasta luego, gracias a vosotros. Pues hasta aquí la entrevista. Antes de acabar el episodio, comentaros que cuando hemos acabado de grabar, David me ha comentado que se había equivocado en cuanto a los triglicéridos. Decía que los tenía en torno a 100 y habían bajado a 70 durante el experimento, pero había sido al revés. Los tenía en torno a 70 más o menos, pero le habían subido a 100 cuando después de ese mes comiendo comida basura, ¿vale? Hay una pequeña rata que se ha colado. Pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis echado unas risas. Y nada más, daros las gracias por estar ahí y agradeceros también las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta en iVoox y los comentarios. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, comentario o lo que sea, desde el apartado contactar de migimencasa.com os responderé encantado. Y si tenéis alguna duda que queréis que resuelva en el podcast, pues también la podéis grabar desde el apartado podcast dando al botón verde. Y os la contesto en antena y así se os oye y queda más chulo. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.